Aski, Urukipana, Culiacanacas, Huarminacas, Jaquenacas, Nayaj Adriana Guzmán Suti, Aymara, Huarmi, Eusa. Soy Adriana Guzmán Arroyo, soy aymara, soy lesbiana, soy parte de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal y muchas gracias por este espacio de los Simpson 3. Yo creo que la identidad, el ser es una construcción, ¿no? Y sobre todo en un mundo patriarcal, colonial, racista, que te impone unas auto, supuestamente autoidentificaciones, ocupar el lugar de la incomodidad es muy importante, ¿no? Reconocerme como aymara ha sido romper ese pacto colonial en el que nos ha enseñado la educación, nos ha enseñado el sistema colonial y racista a negar a nuestras abuelas y nuestras madres, y por tanto decir que no somos aymaras o que no somos indígenas, ¿no? Y de igual forma ya reconociéndome como aymara y utilizando el feminismo como una herramienta para interpelar y para destruir ese patriarcado capitalista que atraviesa también la cosmovisión muchas veces, que atraviesa también la propia comunidad, ha sido importante reconocerme aymara y reconocerme feminista, ¿no? Y ya dentro del feminismo, profundizando nuestra propia concepción del patriarcado, no es que el feminismo me ha hecho descubrir el lesbianismo, sino que hemos construido un feminismo que sea capaz de comprender al patriarcado, de conocerlo en todas sus dimensiones para poder destruirlo, ¿no? No solo para describirlo, sino para destruirlo. Entonces, en esa nuestra comprensión, nuestra discusión, nuestra visibilización del patriarcado, hemos encontrado estas otras dimensiones en las cuales también yo he decidido ocupar el lugar de la incomodidad, resistirme a la imposición heterosexual, ¿no? Yo no podría decir que realmente era heterosexual, ¿no? Pero sí, siendo feminista, he decidido no ser heterosexual, ¿no? Siendo feminista, he decidido ser lesbiana. Y digo que he decidido porque para mí ha sido imposible pensar en, desde el feminismo y desde el feminismo comunitario, visibilizar las lógicas de violencia, el extractivismo, la explotación y cómo en todas esas dimensiones los hombres se hacen cómplices de que el patriarcado siga funcionando, de que el patriarcado opere en las comunidades, opere en nuestros cuerpos, opere en nuestras cosmovisiones y en nuestras espiritualidades, ¿no? Entonces, para mí simplemente era imposible compartir mi vida o mis afectos o mi cuerpo o mi deseo o mi placer con un hombre. Y eso ha significado tener que construir pues mi placer, ¿no? Mi concepción del placer, del erotismo, ¿no? En un mundo en el que me han enseñado que el cuerpo de las mujeres no es erótico, que el cuerpo de las mujeres no genera placer, ¿no? Y que debería buscar el placer en el cuerpo de los hombres, ¿no? Entonces, para mí ha sido difícil, pero ha sido maravilloso porque entonces sí sé que ha sido mi erotismo, mi concepción de la sexualidad y del placer es una construcción decidida, no es una imposición del patriarcado, ni de los imaginarios, ni de la televisión, ¿no? Ni del porno. En mi construcción de sexualidad, de erotismo, se ha hecho dentro de un feminismo comunitario que quiere acabar con el patriarcado y que entendemos que para acabar con el patriarcado es imposible o es muy difícil seguir compartiendo nuestros afectos y deseos con los hombres. Bueno, yo no sabía que se podía ser lesbiana, ¿no? No sabía que se podía desear y querer a otra mujer, ¿no? Es en esta discusión frente al patriarcado que asumo, decido que eso es, que esa es una opción también política frente al sistema. Una primera experiencia para mí es dentro del feminismo como lesbiana, y yo digo que también es una experiencia un poco colonial, porque entonces yo me imagino que solo en el feminismo están las lesbianas y que, bueno, es de esos grupos lésbicos que hay que aprender un poco esta construcción lésbica, ¿no? Entonces yo miro esto primero en el feminismo, pero pensando que era el único lugar, ¿no? Y en el lesbofeminismo, ¿no? Pero no miro lo que pasaba en la comunidad, ¿no? Entonces ya es cuando tengo que enfrentarme a mi mamá y decirle, bueno, soy lesbiana, he decidido ser lesbiana, ¿no? Porque yo tengo dos hijas, he estado casada, entonces tenía que hacer una doble explicación a mi mamá, ¿no? De por qué si eres lesbiana, entonces te has casado. Pero también siento que en el fondo ha sido más sencillo para mí reconocerme lesbiana porque ya había cumplido una parte del rol heterosexual, ¿no? Ya me había casado y había parido, ¿no? Y yo siento que ha sido un poco más sencillo dentro de la comunidad que una adolescente hubiera dicho que era lesbiana, ¿no? Y que por tanto estaba poniendo en riesgo la reproducción heteropatriarcal de la comunidad. De todo eso no ha habido una resistencia en algunos lugares, pero ahí ha sido fundamental mi mamá, que ha sido la que ha decidido enfrentarlo ella, porque es su comunidad, también de nosotras, sus hijas, sus hijos, ¿no? Y toda la comunidad en sí, pero quien tiene palabra en la asamblea es ella. Entonces yo no podía ir a explicar que el mundo es heterosexual ni nada de esas discusiones, quien tenía que hacerlo era ella. Entonces es ella la que discute en una asamblea y dice, bueno, mi hija es... lesbiana, y eso no tiene nada que ver con las razones por las cuales somos comunidad, que tienen que ver con la tierra, el trabajo de la tierra, el servicio a la comunidad. Y si mi hija cumple todas esas condiciones, entonces no hay ningún criterio por cual excluirla, ¿no? La comunidad no te obliga a relacionarte con los hombres, ¿no? Y eso es maravilloso porque entonces se desata en la comunidad hasta ahora una discusión muy linda, más que una discusión, una visibilización, yo creo, para mí misma de otras lesbianas que habían en la comunidad, ¿no? De tías que yo tenía lesbianas, de otras jóvenes ahora que han salido del colegio y que tienen, creo, mayores posibilidades de visibilizarse, aunque siempre han estado, ¿no? Las tías y las otras lesbianas siempre han estado, pero no en las mismas lógicas de discusión como yo había aprendido en el feminismo, ¿no? Sino más bien desde el otro lado, desde la comunidad que respalda tu existencia porque eres parte de la comunidad, sin cuestionar qué haces en tu cama, ¿no? Sin cuestionar con quién vives. Las otras lesbianas en la comunidad de mi mamá, otras tías lesbianas, por ejemplo, todo el mundo sabía que vivían juntas, pero nadie se ha puesto a discutir si tenían relaciones sexuales o no, si podían o no, ¿no? Y eso para mí ha sido primero una comprobación de mi colonialismo, de pensar que solo en el mundo feminista o lésbico había lesbianas. Y segundo, de reconocer que es el Estado y el Estado patriarcal, el Estado como herramienta del patriarcado, que le interesa pues nuestro cuerpo, nuestra cama, ¿no? La dominación de nuestro cuerpo, ¿no? Y a la comunidad no. A la comunidad no, porque la comunidad, como no está en la lógica de producción capitalista, entonces, bueno, si tienes guaguas es parte, y si no, no, no, no necesita que, como dicen en la izquierda, reproduzcas fuerza de trabajo, ¿no? Porque ese es el riesgo de ser lesbiana, ¿no? El riesgo de ser lesbiana es que no reproduzcas fuerza de trabajo. Que tu cuerpo deje de convertirse en una moneda de cambio entre hombres. Entonces esas formas de opresión no han atravesado la comunidad, por lo menos no la mía, ¿no? Eso me ha parecido maravilloso. Y a partir de eso ya he empezado a hacer una discusión más abierta con otras tías, con otras abuelas, ¿no? Sobre los cuerpos plurales, como le llaman las feministas en Guatemala, las feministas comunitarias. Para mí ha sido importante poder hacer esa discusión acompañada con otras hermanas de la comunidad, con hermanas feministas comunitarias en Guatemala, indígenas también, quechís, mayas, que han tenido que enfrentar su cosmovisión también y la propia imposición de la espiritualidad que está muy ligada a la sexualidad, reconociendo estos cuerpos plurales, ¿no? Para mí ha sido toda una experiencia poder... Y una necesidad también poder discutir sobre cómo la cosmovisión es colonial en el sentido que nos obliga a ser heterosexuales, pues, ¿no? Porque la idea de el padre sol casado con la madre luna, ¿no? Porque si no estuvieran casados, ¿para qué es el padre y para qué es la madre? ¿no? Toda esa imposición es pues una imposición heterosexual y no era así precolonialmente, ¿no? Y no era así porque hay una memoria en las comunidades, hay una memoria en el cuerpo, ¿no? De cuerpos plurales de mujeres que se han relacionado con otras mujeres, ¿no? Tías que me cuentan, por ejemplo, de cómo la luna se acariciaba con la laga, ¿no? Aquí tenemos una laga que es un lugar energético, ritual, ¿no? Que es la cota mama, ¿no? El machismo y el patriarcado le han puesto el lago Titicaca, ¿no? Pero en realidad ancestralmente es la cota mama para el pueblo aymara. Y hay historias de cómo se acarician la cota mama y la mama paxi, la luna, ¿no? Entonces, eso, esa otra parte de la cosmovisión, de la cosmogonía, ¿no? Que no es heterosexual, claro, va quedando cada vez más a un lado porque en esta idea del padre sol y la madre luna, los pueblos de alguna forma imponen también pues la heterosexualidad y la imponen justificados en su cosmovisión y su ancestralidad, cuando en realidad esa lógica de imposición es una lógica colonial, es una lógica jerárquica. Y para nosotras es el inicio del patriarcado en estos territorios, ¿no? En estos territorios son los incas que eran una casta colonizadora, ¿no? No eran nuestros abuelos los incas, sino eran una casta colonizadora, creo, tal vez, no sé, un poco como los aztecas allá, que dominaban muchos pueblos. Son ellos los que imponen un dios sol, ¿no? En términos de uno, en términos de Dios y en términos de hombre. Entonces, toda esta discusión sobre los cuerpos plurales e incluso sobre que existen palabras como ewa, que en quechua quiere decir maricón homosexual, que se relaciona con hombres, supuestamente esa es la traducción, ¿no? O eusa, que quiere decir lo mismo en aymara, es la prueba de que hay personas con no heterosexuales, digamos, ¿no? Y es lo que yo por lo menos he utilizado para interpelar y para decir que nosotras las lesbianas también somos queuas y queusas, ¿no? Entonces, hablar más bien desde los cuerpos plurales, desde esa cosmogonía, esa cosmovisión plural, donde no puedes sexualizar a la luna, a las montañas, la mar, etcétera, tiene que ver con el idioma que nos han impuesto, que tiene género, ¿no? El aymara no tiene género, no tiene la, no tiene el, ¿no? Por lo tanto, no tiene que tener le, ¿no? Entonces, esas herramientas también feministas que yo tenía me han permitido, creo, construir más políticamente un ser lésbico, ¿no? Un ser lésbico que a mí, por supuesto, me parece coherente, pero además me genera muchísimo placer, ¿no? Como mujeres indígenas, aymaras, ¿qué lugar juega, ocupa el ser lesbianas, ¿no? Para mí, por lo menos, es parte de esta lucha contra el sistema patriarcal, en el cual están las luchas contra el Estado, las luchas contra el extractivismo, las luchas contra la trata, el tráfico de nuestras hermanas, de nuestras hijas, ¿no? La lucha contra toda forma de dominación de los cuerpos, de la naturaleza, ¿no? Porque todas esas formas de dominación en este momento están mediadas o administradas por los hombres, ¿no? Sean de la izquierda o sean de la derecha, ¿no? Nosotras como organización no es que nos reconocemos separatistas, ¿no? Porque nosotras somos comunitarias, nosotras creemos que la forma de organización de la sociedad para acabar con el patriarcado tiene que ser la comunidad, porque la comunidad que además hoy existe es autónoma, ¿no? Se puede autodeterminar. Entonces, para nosotras el ser lesbianas es importante, el no ser heterosexuales, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con quién te relacionas sexual o afectivamente, sino cómo construyes esas relaciones, ¿no? Incluso compañeras que puedan relacionarse o vivir con hombres o tener hijos con hombres, nuestro cuestionamiento dentro de la organización ha sido cómo nos reproducimos todas las pautas heterosexuales, ¿no? Las relaciones jerárquicas, la servidumbre de las mujeres, la reproducción obligatoria, la maternidad en soledad, ¿no? El desaparecer prácticamente, la familia, la acumulación, la propiedad privada, los hijos que también tienen que salir a producir, todas esas cosas que para nosotras rompen con la comunidad. Entonces, mientras no construyamos otras formas de relacionarnos también con los hombres, estamos reproduciendo no solo la heterosexualidad, sino el patriarcado, el capitalismo y sobre todo rompiendo la comunidad, ¿no? La cama no es una trinchera, sino luchas contra el patriarcado. Un graffiti que nosotros hemos sacado porque decimos, también una puede estar disfrutando con otra mujer y reproduciendo el patriarcado y la heterosexualidad, ¿no? Todas estas lógicas de reproducir entre lesbianas la familia, las hijas, los hijos, la propiedad privada, el auto, comprarle, no sé, un departamento. O sea, todas las lógicas de acumulación son pues heteronormadoras también, ¿no? Entonces, ese es el lugar que ocupa la sexualidad, ¿no? Un lugar antipatriarcal, es un lugar importante para luchar contra el patriarcado, ¿no? No es que puedas elegir cuál es el principal, ¿no? Creo que la sexualidad y las relaciones tienen que ver con esta lucha con el patriarcado, ¿no? Porque esa misma forma de relacionarte que aprendes con tu pareja es la que llevas a la organización y la trasladas al caudillo o al presidente, ¿no? Ese tan bonito que puede ser de aquí o de Bolivia o de México, de donde fuera. Entonces, terminas en el partido porque crees que el vaca, o de Chile ahora, ¿no? Que está más joven. Terminas en el partido porque crees que que va a cambiar el mundo, aunque seas lesbiana, ¿no? Cambiar la forma de relacionarnos con los hombres, creo que es un lugar que nos ayuda a mirar el ser lesbianas. En un mundo patriarcal, colonialista, racista, que se consume todo, se come las luchas y te las devuelve despolitizadas, todo, ¿no? ¿Cómo poder compartir estas luchas también? Es difícil, pero más bien iría yo por cómo no hacerlo, ¿no? Y creo que es importante no hacerlo desde una lógica que romantice, ¿no? No hacerlo desde una lógica LGTB, ¿no? Aquí está la lesbiana indígena, aquí está la lesbiana aymara, tzotzil, o sea, el tal, ¿no? Porque a la vez es una lógica colonial, ¿no? En realidad es decir, también los indígenas habían podido ser lesbianas, ¿no? O las indígenas habían podido ser lesbianas, y esa es una lógica colonial, ¿no? Yo siento que ahorita hay una mirada así muy, muy de espectáculo de las lesbianas, los euas, euzas, maricones, trans dentro de las comunidades, ¿no? Muy de espectáculo porque así nos convertimos en un producto que nos consumen, pues, ¿no? Que venden y que se convierten de una u otra forma en parte de esta industria LGBT que no está orientada a destruir el patriarcado, no está orientada a reciclarlo, ¿no? Entonces tenemos gays que igual van a ser familia y lesbianas que igual van a ser familia y van a reproducir el sistema, ¿no? Patriarcal y capitalista. Entonces creo que hay que hacerlo lejos de esa lógica colonial. Hay que hacerlo también lejos de una lógica muy racista que yo veo ahora en el cine, por ejemplo, ¿no? Que he visto películas que se han hecho, una en el Perú sobre un hombre homosexual, maricón, en una ewa, en una comunidad, o sobre lesbianas también que se hace sobre la comunidad, estigmatizando a la comunidad, ¿no? Como en la comunidad las golpean, las pegan, las expulsan, o los expulsan a los maricones, o los violan y después los expulsan, ¿no? Yo no conozco todas las comunidades de Bolivia, obviamente, pero en las comunidades que yo conozco no he visto que le hagan eso a nadie. No he visto que sancionen de esa forma la sexualidad. No he visto que se haga eso. Yo creo que esa es una lógica colonial y que obviamente la reproducen en nosotras mismas y terminamos victimizando, ¿no? ¿No? O sea, hemos sufrido mucho como lesbianas. Sí, alguna vez a mí me han cuestionado el ser lesbiana, ¿no? Pero también lo he podido discutir y no lo he discutido sola, lo he discutido con mi mamá, con otras tías, ¿no? Entonces, siento que ahorita hay esa doble jugada, ¿no? Vamos a mostrar que hay lesbianas o maricones indígenas y vamos a seguir estigmatizando a la comunidad incivilizada, ¿no? Tan poco desarrollada, tan poco informada, que cuestiona las diversidades sexuales, ¿no? Bueno, yo como mujer aymara he cumplido un servicio heterosexual obligatorio, digo, me he casado a los 16 años, he parido a los 16 años y después cuando he decidido ser lesbiana, me han preguntado si no era algo forzado, ¿no? Y ahí he entendido que lo forzado había sido tratar de sentir placer y tratar de sentir me digna con alguien que permanentemente me invisibilizaba o me humillaba, ¿no? Las relaciones con los hombres, por ahora en un mundo patriarcal, machista, colonialista y racista, son relaciones de dominación de nosotras, ¿no? De sometimiento, de nuestros deseos, de nuestra palabra, de nuestras ideas, ¿no? De nuestras luchas, ¿no? Entonces, creo que justamente por eso, por lo que decimos siempre como mujeres indígenas, para vivir con dignidad, es necesario poder pensar con quién nos estamos relacionando sexual, afectivamente. La lucha es en la calle, en la casa, en el territorio y también en la cama. Paisuma, Culiacanacas, Guarminacas, Jaquenacas, Jayalla, Tincupacha.